y el exceso de cataratas nos ha dejado un poco ciegos. Nos prohibimos beber antes de desayunar. Nos han prohibido creer en el sol y en la soledad. Te ponga unas líneas un día desde el lugar donde aterricé por haber curvado a conciencia líneas rectas. Esta vez tropezamos con una tormenta imperfecta. Para hablar del rearme se ha hecho un poco tarde. No había llegado aún lo mejor. Empapados en sudor, nos regaron con agua fría. Cuanto antes era buen humor, no nos lo arrancó el dolor. Fueron tu desidia y la mía. Vivíamos sobre aviso, pero estaba normalizado. Que nos corre prisa, la cosa ha terminado. No culpemos a nadie, ya nadie nos escucha. Hemos llegado un poco tarde ya para usar la batuta. Y ahora para quejarse se ha hecho un